Padre Santo, te aprecio. Padre Santo, te aprecio. Te amo, te alabo, postrado te adoro. Padre Santo, te aprecio. Jesucristo, maravilloso eres tú. Jesucristo, maravilloso eres tú. De pecado me limpiaste, tu espíritu mandaste. Jesucristo, maravilloso eres tú. Espíritu Santo, eres consolador. Espíritu Santo, eres consolador. Me guías, me mueves, en mi ser tú eres. Espíritu Santo, eres Santo.